confirmamos a través de varios medios de comunicación, sobre todo porteños, la muerte de Alejandro Sokol, el músico y cantante, según el cable de Noticias Argentinas, falleció este mediodía a la edad de 49 años. Fue uno de los miembros fundadores de Sumo y Las Pelotas. Nació en Hurlingham el 30 de enero de 1960. Murió en Río Cuarto el 12 de enero de 2009. Cerca de cumplir 49 años. Todo comenzó cuando estaba esperando un colectivo en la terminal de Río Cuarto. Alejandro Sokol allí fue visto por un efectivo policial con serios problemas de respiración. Se le acercó el policía y le preguntó qué le pasaba. Sokol acusaba un problema de presión. El paciente ingresa a las 11:30 horas, Alejandro Sokol, de 49 años, ingresa a la terapia de nuestro hospital central de Río Cuarto en estado de shock, con insuficiencia respiratoria, en muy mal estado general, con ninguna hipoxia grave, ni insuficiencia respiratoria, en el cual él ingresa a un respirador mecánico, se le realizan las maniobras de reanimación hemodinámica, en el cual él hace un paro cardiorrespiratorio y en el cual él evoluciona a la muerte a las 2:30 horas. Después de 20 años... Consumo grabó Corpiños en la madrugada, en 1983. Bueno, quisiera presentarlos, pero no creo que haga falta. Siempre fue así. Sí, nunca los he tenido. Saturday night, you know you really look good, you know I feel so right. Watch a tuna disco on a Saturday night, you know you really look good, you know I feel so right. Disco baby disco, do it when you're down. Disco baby disco, do it upside down. Disco baby disco, right in your head. Disco baby disco, you're dancing on your head, yeah. Con Las Pelotas grabó desde Corderos en la Noche en 1991 hasta Basta en 2007. Queda la obra, ¿no? Creo que queda su música, sus canciones y creo que es la mejor forma de recordarlo. Y hay un poco, viste, en nuestra sociedad esta cosa de alentar al que está al borde, ¿no? Lo mismo pasó con Luca. Luca no tenía que tomar ginebra y salía a la calle y al que se cruzaba le decía, ¡eh, Luca, vení, vamos a tomar una ginebra!, ¿no? Partir podemos partir todos en cualquier momento. Y lo importante es partir con el corazón lleno. Su legado es la música, lo que dejó, sus temas. Después a nivel personal es algo muy mío, ¿no? Pero para mí él vivió al máximo la vida y se fue feliz, se fue como quería irse, ¿no? Hay una cosa que es trágica, casi te diría, con el rock y esta historia de no, fierita, aguante, que. No, loco, odio un poco toda esta historia del festejo del músico que se está muriendo, que se está destruyendo. Que hay varios casos en nuestro rock, ¿no? Que hay todo como una adoración a eso, ¿no? Pero no está bueno, no está bueno para nada, porque atrás o adentro hay un tipo que está sufriendo mucho, ¿no? Quizás un día volverás a ver cómo es. Disfrutarás como cuando recién sabes. No alcanzarán a lastimarte otra vez. Siempre vivo en el presente y no quiero festejar nada. Cumplo los 49 el 30 de enero próximo, pero no voy a festejar nada. Cuando llegue a los 50, sí, voy a festejar una semana seguida. Al Bocha no le alcanzó la nafta para llegar hasta ahí. El 12 de enero de 2009, a la mañana, mientras esperaba el bondi en la terminal de Río Cuarto, se descompuso. Lo llevaron al hospital, pero no hubo caso. Se moría uno de los músicos más talentosos y carismáticos del rock argentino. El paciente ingresa a las 11:30, Alejandro Sokol, de 49 años, ingresa a la terapia de nuestro hospital central de Río Cuarto, en estado de shock, con insuficiencia respiratoria, en muy mal estado general, con una hipoxia grave, en insuficiencia respiratoria, en el cual él ingresa a un respirador mecánico, se le realizan las maniobras de reanimación hemodinámica, en el cual él hace un paro cardiorrespiratorio y en el cual él evoluciona a la muerte a las 2:30. Gracias, Bocha. Es el último tema para todos ustedes. Ya termina el tema. Con mucho agradecimiento. Mucho. Hay una cosa que tiene que ver con la muerte, ¿no? La muerte no existe. Queda el ser querido queda siempre dentro del corazón, ¿no? Él va a seguir vivo, la gente que lo amó va a seguir vivo siempre. Muchos días quise hablar, muchas sombras hay aquí. Cuando te busco no estás, o cuando te encuentro te vas. Gracias. Gracias. Chao.